Mierda. Mi pareja tiene más, hay gente con más, pero estamos vivos. Es nada, o sea, para lo que podía haber sido, o sea... Pues a nosotros nos ha pillado de lleno. Nosotros vivimos por la mitad y nos ha pillado de lleno. A mí mi habitación, nuestra habitación nos la ha pillado de lleno. Se nos ha caído todo un muro encima. Mis hijos, gracias a Dios, la habitación donde estaban ha quedado intacta. Ellos no tienen ni un rasguño ni nada. Pero vamos, tremendo. Bueno, está bien, tranquilita, pero bien. Entré hace un ratito, pero nada, acompañado de la policía, coge lo justo y para aquí. Todas las ventanas están destrozadas, los cristales, las puertas interiores reventadas, incluso las puertas de entrada a las casas están reventadas, puertas contra los ascensores, mal, muy mal, muy mal. No hay nada más que la estructura del balcón y todas las ventanas totalmente están destrozadas, persianas, ventanas, o sea, bueno, es una cosa desoladora. Aparte de romper cristales, me han movido los marcos de las ventanas, la puerta de la entrada no cierra, baldosas se han caído. Este trozo que está aquí, pues ese estaba colgado en el tejado. Ha tenido que coger un taxi para ir a trabajar porque no ha podido coger el coche, ha tenido que bajar el octavo piso andando. Muy mal, o sea, no entiendo que por razones las que sean se tenga derecho a jugar con la vida de los demás. Te echas un poco las manos a la cabeza y piensas que por qué hacen estas cosas esa gente, que no, casi no se va a ningún lado.